Cili Irratia, para tu comunidad. Resistencia cultural. En la FM 100, la FM 100. El Estado te explota, te compra, te vende, te aliena y te anula, te controla, te manipula, te roba, te esclaviza, te engaña, te utiliza, te somete. Y si tú te rebelas, te persigue, te oprime, te detiene, te machaca, te enjuicia, te condena, te encarcela, te aísla, te mata. El miedo es su mejor arma, que no te paralice. Acción directa. Solidaridad y apoyo mutuo. Resistencia. Desobediencia. Por la libertad de los presos. Por la demolición de las cárceles. Por el fin de la sociedad carcelaria. Y porque queremos la libertad de nuestros compañeros anarquistas presos. Libre, libre quiero ser. Quiero ser y quiero ser libre. Libre, libre quiero ser. Quiero ser y quiero ser libre. Opa, arratsaldeon. Damos un asalto a la continuidad de Sin Txilik Irratia para tomar contacto con una persona que está haciendo especial seguimiento de las luchas que mantienen diferentes personas presas en las cárceles del Estado español. Tenemos al otro lado a Fernando y aquí estamos en la Irrati, Xavi en la Xavi Crash en la técnica y este que os habla, Honorio, en la locución. Arratsaldeon, Fernando. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues como decía, estamos realizando este asalto a la continuidad de Sin Txilik Irratia con el objeto un poco de acercarnos la información que de la que tú en mayor medida eres depositario desde tu trabajo que realizas también en la radio, en Radio Clara, creo que es, para el programa Tocata y Fuga. Sí, bueno, yo estoy en un colectivo que somos bastante gente, sí. Y además hacemos diferentes cosas, ¿no? Hacemos, sí, el programa ese Tocata y Fuga, luego, sí, hacemos una página web. Así es. También hacemos un boletín para los presos, lo cual implica pues estarse escribiendo con ciento y pico personas, ¿no? Sí. Y bueno, pues mantenemos ahí un contacto que, bueno, no creas que somos depositarios de mucho, pero por lo menos tenemos relaciones más o menos directas con una serie de gente y sobre todo manejamos la información que nos llega a través de ellos, ¿no? Así es, Fernando. Bien, pues un poco lo que nos acercaba hoy también era en torno a esas luchas que ya comenzaron hace unos meses y que se llevan adelante en diferentes cárceles del Estado español. Si te parece, comenzamos, sí, diciendo o comentándonos ¿cuándo, cómo comienza a desarrollarse esta protesta? Sí. Bueno, esto es una propuesta, en realidad es una propuesta, pero es una propuesta práctica, ¿no? Uh-huh. Empezar empieza en enero del 2016, es decir, se ha estado, uh-huh, digamos, desarrollando, si es que se ha desarrollado algo, porque, uh-huh, para algunos parece que está un poco estancada, yo no lo creo así. Uh-huh. Empieza a principios del 2016... Sí. En la cárcel de Extremera, en el departamento de aislamiento, donde hay 6 o 7 presos que están allí, que empiezan a difundir o a intentar difundir una propuesta, sí, de una organización que se llama ASPRELA, Asociación de Presos en Lucha Activa, que, bueno, están en aislamiento y además muy jodidos, ¿no? Son muy, sí, muy oprimidos, muy acosados. Pero parece que se refugian, digamos, en un mundo de fantasía, pero un mundo de lucha, ¿no? Sí. Y hacen una organización, o sea, un proyecto de organización con sus siglas, un calendario de luchas, que son ayunos, huelgas de hambre, una tabla reivindicativa, bueno, todo muy caótico y tal. A nosotros nos llega, claro, es bastante difícil como de poner orden porque envían muchas cartas, todo muy mezclado, sí. Y bueno, nosotros lo primero que les decimos es que eso es un poco vanguardista para nuestra manera de ver las cosas, que no se puede decidir un calendario y una serie de cosas como las siglas y tal sin consultar con las bases, digamos, ¿no? Que nosotros lo vemos más como un debate horizontal y tal. Luego intervienen otros presos, como gente que ha estado en Colapso, que es el colectivo anarquista de presos sociales. Sí. Y otra gente que ha participado en otras luchas, en cárcel igual tortura, o en una campaña contra la cadena perpetua que hubo anteriormente, o incluso hay gente que estuvo en la COPEL, ¿no? O que estuvo en el APRE, ¿no? que está todavía presa, ¿no? Entonces hay un debate y al final se decide quitar las siglas, se hace una síntesis con toda la propuesta que se había hecho y lo que habían aportado los nuevos compañeros, y entonces los que se acaban de incorporar, y en junio pues sale esta propuesta con una tabla reivindicativa de 12 puntos. Sí. que es, bueno, una propuesta, en realidad es un planteamiento legalista, ¿no? En el sentido de que dice, bueno, aquí nos tienen acogotados cumpliendo todo tipo de reglamentos y de normativas. Sí. Pero ellos no cumplen sus leyes, ¿no? Entonces hacen, sí, como un análisis, hacen un poco, y además explícitamente, en la tradición pues de la COPEL, del APRE, sí, a través de una tabla reivindicativa hacen una radiografía crítica de cómo está la situación penitenciaria, ¿no? Y entonces, sí, ocurre que todos los derechos, que los derechos de los presos, especialmente de los que están en primer grado, pero estos no se limitan al primer grado, ni mucho menos, o sea, el análisis es de alcance amplio, ¿no? Entonces, sí, en 12 reivindicaciones, pues resumen todas las graves vulneraciones de los derechos de los presos que se están produciendo de forma rutinaria, porque eso no es accidental ni es excepcional, sino que es estructural, ¿no? O sea, que la maquinaria penitenciaria funciona así. Entonces ellos proponen esto, hacer unos ayunos mensuales, sí, como gesto de que te sumas, digamos, a la propuesta. Uh-huh. Y debatir esta propuesta, ¿no? O sea, que los propios presos que participan la vayan debatiendo y la vayan alterando según las ideas que se va, según el al hilo del diálogo, vamos, sí, ¿no? Al, sí, mismo, sí, tiempo, pues ahí se cruzan pues luchas personales de algunos de ellos a las que ellos se suman, y luego aunque la calle, en la calle esto han sido 6 meses de mover la propuesta y tal, la respuesta no ha sido muy grande, y sin embargo ellos sí que se han solidarizado con la calle, por ejemplo, con el juicio de los tres de Lleida, que sí, finalmente los condenaron a 2 años y pico, aunque finalmente, bueno, no tienen que entrar presos, pero sí que tienen que pagar una cantidad elevada, ¿no? Les, sí, condenaron por apoyar a uno de los presos que participa también en la propuesta, al Juan Carlos Santana. En la campaña Cárcel Igual Tortura, él había denunciado a unos carceleros por darle una paliza, sí, le hicieron la consabida contradenuncia y entonces, sí, finalmente le condenaron a él, pero no solo le condenaron a él, sino que condenaron a estos tres chavales que eran de los que habían ido a apoyarle, sí, en el acto de juicio y tal. Bueno, pues estos se pusieron en huelga de hambre para apoyar a, sí, los tres de Lleida, y después, sí, se pusieron en huelga de hambre 2 veces, al principio solamente 2 o 3 y luego ya unos 12. Uh-huh. Sí. Para el juicio de las NAIs contra impunidad gallegas, ¿no? Sí, sí. Que bueno, les metieron 750 euros de pena multa, que serán eso unos 3 meses de cárcel, sí, seguramente de 3 a 6 meses, en noviembre, ¿no? Eso es. Las condenaron a eso, y estos estuvieron 8 días en huelga de hambre. Solidaridad con las NAIs, 12 personas, pues eso, con ocasión de este juicio, que bueno, si queréis lo cuento un poco. Que sí, actualiza. Pues ellas, a una de ellas, bueno, una de ellas, una de las NAIs es la madre de Soseta Río, ¿no? Y otra es la Carmen, la madre de Diego Viña. Diego Viña es un chaval que apareció, sí, entre comillas, apareció ahorcado en el cuartel de la Guardia Civil de Arteixo, donde estaba detenido ilegalmente, a instancias de su padre, que era un exguardia civil. Eso y tal, es. Apareció ya ahorcado. Entonces, sí, las madres se juntaron, las madres que no son solo madres, también hay gente, por ejemplo, hay un hombre, el Fran, que su hermano también murió en la cárcel y tal, es más hermano que hay, son familiares, sobre todo familiares de presos que han muerto dentro o que no, pero que luchan pues un poco contra la impunidad y por los derechos de los presos. Estuvieron desde el año 2005, hacían todos los años lo que podemos llamar un escrache, ¿no? Sí. En la iglesia donde los picoletos celebraban el día de su patrona, ¿no? Yeah. Y al final, bueno, intentaron acusarlas varias veces sin éxito y finalmente pues hubo un juez que aceptó el marrón y que finalmente ha traído la condena para 15 personas que estaban ahí en la concentración, o sea, concentradas a la puerta de la iglesia diciendo la Guardia Civil tortura y asesina. Todas las han condenado por injurias y calumnias y no sé qué, ¿no? Sí. Es lo que algo muy habitual en este terreno, ¿no? Que por ejemplo lo que le pasó también a Juancar, que él denunció a los carceleros que le habían torturado y le denunciaron a él le condenaron a él por difundir noticias falsas o porque uno se torció la muñeca pegándole porrazos, ¿no? Eso es lo que suele pasar en la cárcel, ¿no? Sí. Sí, bien, hablabas de los puntos que se recogían en esta propuesta, alrededor de 12 puntos. Sí. Vemos pues la erradicación de las torturas, la abolición de los FIES, del régimen especial de castigo y de los departamentos de aislamiento, el fin de la dispersión. También exigimos que los servicios médicos no estén adscritos a instituciones penitenciarias para evitar la complicidad corporativa entre médicos, carceleros y carceleras. Si te parece, háblanos de estos puntos así primeros, sí, que íbamos un poco... Pues aquí se, digamos que se cogen por un lado las reivindicaciones de la lucha contra el FIES, ¿no? Sí, sí, sí. Y como que se actualizan, ¿no? No se actualizan teóricamente, sí, sino empíricamente, ¿no? Uh-huh. Sí. Y luego se habla... Esas son esas tres primeras reivindicaciones. Uh-huh. Pues que se denuncian las torturas y se denuncia la impunidad, vamos, básicamente, sí, ¿no? La impunidad de las torturas, ¿no? Es algo que los presos pues lo tienen encima y les está asfixiando, como si les estuvieran pisando el cuello con una bota. Pero estamos en una situación en que todos los sindicatos de carceleros llevan ya años, pero últimamente ha arreciado mucho, haciendo una campaña donde hacen creer, a través de los medios de comunicación, que bueno, medios de manipulación que les apoyan, sí, que los que están en peligro son ellos, ¿no? Sí. Y el ministro Zoido ha dicho que va a reformar la Ley Orgánica General Penitenciaria, sobre todo para atender las reivindicaciones de los carceleros que dicen que los presos les pegan. Pero la realidad no es esa. La realidad es que la tortura y los malos tratos están en orden del día en las prisiones y la impunidad está asegurada, entre otras cosas, por lo que he dicho, porque al que denuncia lo condenan a él por la contradenuncia, ¿no? Luego entran en el tema del FIES, que el FIES no solamente no está, o sea, no ha dejado de existir, sino que se ha refinado mucho y está blindado jurídicamente, y además amplía la reivindicación, porque esto es un error, digamos, de la lucha contra el FIES, centrar la reivindicación en el FIES cuando lo que llaman el régimen especial es tan ilegal como sigue siendo el FIES y como lo era entonces, y es tan degradante y tan merecedor de luchar por su abolición como pueda ser el FIES. El FIES no es más que un aspecto, una tecnificación, ¿no? Luego está el tema de la dispersión, sí, que no solamente para los políticos, sino para todos los presos, sobre todo para los que luchan, se ha convertido en rutina, de manera que hay presos que los trasladan una vez, dos veces al año. Y esto, bueno, esto, igual que el FIES, igual que los malos tratos, igual que el régimen este de las macrocárceles, sí, pues es un no está hecho por casualidad, está hecho para que no se pueda formar una comunidad de relación y de lucha entre los presos, para tenerlos aislados y atomizados y desarraigados, incomunicados de la calle, ¿no? Sí. Luego están las reivindicaciones que se refieren a la sanidad, que lo primero que hacen es pedir una sanidad independiente de instituciones penitenciarias, sí, que no sea una sanidad carcelera, por varios motivos. El primero porque los médicos son los médicos carceleros son cómplices de las torturas, porque los partes de lesiones siempre son tendenciosos, sí, y es muy difícil conseguir que una denuncia por malos tratos desde la cárcel llegue a alguna parte, entre otras cosas porque los partes de lesiones suelen estar siempre desvirtuados, etcétera, ¿no? Luego cogen también la reivindicación básica de la lucha contra el FIES, que es la aplicación de los artículos 104.4 y 196 del reglamento penitenciario a todos los enfermos crónicos, sin esperar a que sean terminales, para que, o sea, esto quiere decir excarcelación, ¿no? Adelantamiento de la libertad condicional a los enfermos, ¿no? Luego hablan de los enfermos mentales, que son muchísimos dentro de la cárcel. Los programas con metadona y fármacos psiquiátricos vayan acompañados de grupos de apoyo y terapeutas independientes de instituciones penitenciarias también. Esa es otra reivindicación. La sexta es la de los enfermos mentales, que dice que no deben cumplir, que no deben estar en la cárcel y mucho menos en aislamiento, como suelen estar la mayoría, ¿no? Luego está lo que dices tú de los programas de metadona, o sea, el tema de las drogas en la cárcel. No solo los programas de metadona, sino también es critican, digamos, el uso que se hace en las cárceles de la medicación psiquiátrica, que lo que hacen pues es crear dependencia a los presos para mejor manipularlos y tenerlos drogados, ¿no? De manera que la administración se convierte en su camello. Y lo que piden es lo mismo, que haya una cierta independencia, digamos, de los tratamientos, de los programas terapéuticos y de la terapia con respecto a la institución carcelaria, y que todos los programas, digamos, sean con grupos de apoyo, pero de la calle, ¿no? Terapéuticos, ¿no? Y dicen que si no, pues eso no es más que una forma más de tortura, ¿no? Luego hablan de las muertes en prisión y exigen, pues eso, que se investiguen y que no se acepten, pues eso, las típicas etiquetas de sobredosis, suicidio y tal. Ellos dicen que bueno, que esos son asesinatos y que están pidiendo, pues eso, que luz sobre las muertes en prisión, ¿no? Luego hablan de las actividades culturales, deportivas, etcétera, para las cuales los presos de primer grado no pueden acceder a ellas, ¿no? Y piden eso. Luego critican los módulos de respeto y dicen que los módulos de respeto lo que se hace es chantajear a los presos y degradarles moralmente, incluso esclavizarles con el cuento de los beneficios penitenciarios, y luego eso se utiliza pues como un escaparate de cara al exterior de una cárcel volcada en la reinserción y tal. Y bueno, que eso es mentira, que eso es como si dijéramos la otra cara de los FIES, ¿no? Es un régimen donde los presos se quedan sin derechos, aunque sea porque han firmado voluntariamente un contrato terapéutico, y pierden completamente la dignidad. Luego habla dice, exigimos que se deje de cachear integralmente a las familias de amistad de visitantes y que se deje utilizar rayos X para revisar a los presos y que se pueda comunicar por cualquier vía con amistades sin ninguna limitación ni requisito burocrático. Y la duodécima reivindicación dice, exigimos a los juzgados, fuerzas de seguridad del Estado y represores varios que no criminalicen la solidaridad entre personas. Los presos y los grupos de apoyo a presos somos uno. Si los tocáis a ellos, nos tocáis a nosotros, ¿no? Esto. Y luego hay otras reivindicaciones que algunos quieren que se añadan, pues como que se vuelva a poner la redención, como que se derroguen las reformas del 2003 y las últimas reformas del Código Penal, la cadena perpetua y el, en fin, esos son cosas que, digamos, ahora mismo están en construcción y que también, bueno, tocan situaciones, pues eso, muy muy muy peliagudas, ¿no? Y que son muy muy gravosas, muy muy perjudiciales para todos los presos en general y para un cierto número en particular, que son los que más se están moviendo, que son básicamente casi todos los que están en primer grado, ¿no? Y en régimen especial. Bien, bueno, pues estas movilizaciones, estas luchas que se están llevando adelante en las cárceles del Estado español, ¿qué resultados, qué repercusiones está teniendo? ¿Fuera, dentro, la represión, cómo está funcionando? Hay algunos compañeros que hayan sido, diríamos, llevados a aislamiento. Háblanos un poco de cómo va esta situación. No se ha conseguido absolutamente nada, claro. En cuanto a estas reivindicaciones. Estas reivindicaciones son las tradicionales. Vienen ya de los tiempos del APRE y algunas de los tiempos de la COPEL. Y en todas ellas, a pesar de las luchas, no han hecho más que empeorar las cosas, ¿no? Pero empeorar y empeorar. O sea, ahora las cárceles están peor que con Franco, ¿no? Entonces, lo que han conseguido los presos estos es que en lucha, ¿no? Es pues represalias, ¿no? Sí. Las represalias son traslados continuos. Casi todos están en aislamiento. Ha habido alguna regresión de grado. Algunos han sufrido palizas. Hay por lo menos 5 que tienen la correspondencia intervenida de una manera muy arbitraria, porque dicen, o sea, la motivación es simplemente que se relacionan con nosotros y que están participando en esta lucha. Es una lucha perfectamente legal en la que no se hace nada y lo tratan como si fuera una organización terrorista, ¿no? Cuyo objetivo es desestabilizar el orden interno de las prisiones y tal y cual, que es todo pura ficción, pero claro, como los jueces de vigilancia penitenciaria, en su inmensa mayoría, están completamente conchavados con los carceleros y no hacen su trabajo, o sea, no cumplen su función teórica de tutela judicial efectiva de los derechos de los presos, pues así está la cosa. Luego, en cuanto a extenderse la lucha, pues la lucha empezaron los de Extremera, que serían 7 u 8, luego los dispersaron y cuando volvió a empezar la cosa serían unos 4 o 5, y ahora que sepamos puede que estén participando unos 15, ¿no? Que son 6 meses, es muy poco, ¿no? Y en la calle bueno, pues sí, ha habido, digamos, la experiencia en común de lo de Lleida y también de lo de las NAIs, Entonces los presos han estado presentes en el pequeño movimiento de solidaridad o los pequeños movimientos de solidaridad que ha habido alrededor de estas cosas, pero no ha habido demasiada solidaridad, ha habido muy poca realmente, ¿no? Y esto quiere decir, por un lado, dentro, como dicen, es un tópico, pero bueno, sí que responde bastante a la realidad, que lo de dentro es un reflejo de lo de fuera. Entonces, pues dentro hay una desmovilización total, exactamente igual que fuera, ¿no? Sí. Y fuera, pues después de las últimas experiencias, como cárcel igual tortura y así, que no fueron muy positivas, porque no se llevó la cosa con la debida coherencia y no sé, hay que hacer un balance de esta situación, porque estamos sufriendo las consecuencias tanto dentro como fuera. Eso pues ha contribuido más a desmovilizar que a otra cosa. Entonces, fuera, digamos, dentro del movimiento libertario, que es al que nosotros nos referimos, aunque podamos tener relación o comunicación con otra gente, pero nosotros funcionamos dentro de ese ámbito nosotros no estamos en la sociedad civil y no creemos que la sociedad civil sea nuestro terreno. Nosotros intentamos actuar desde otro terreno, ¿no? Desde un terreno, no sé, desde un terreno, digamos, antagonista, ¿no? Algo así, ¿no? Que desde luego cuesta muchísimo de abrir y que no existe apenas más que como gueto, pero vamos, ese terreno no es una finca acotada, ese terreno lo abren las luchas, ¿no? Y el problema es que no se abre porque no hay excesivo interés. Ahora hay como una especie de virtualización, una agudización, digamos, del aislamiento, de la atomización, y entonces la gente participa en cosas simbólicas como las movilizaciones estas de Navidad o cosas así, ¿no? Las marchas estas que se hacen anuales y tal, pero lo que es el intento de una lucha social organizada y tal, pues eso está como en mantillas, ¿no? Y entonces la cosa no se ha extendido también, entre otras cosas, porque para que los presos se puedan comunicar entre ellos, necesitan es indispensable el apoyo de la calle, porque las noticias a ellos ellos no se ven entre ellos, están siempre cada uno en una punta, en un departamento diferente, normalmente de aislamiento de primer grado, con controladísimos, con la correspondencia intervenida, y apenas se pueden comunicar entre ellos de forma directa. Se pueden escribir cartas, pero las cartas que se mueven de prisión a prisión, pues estos hacen lo que quieren con ellas, también con las que se envían desde la calle o con las que van para la calle, las leen si les da la gana. Encima muchos de ellos las tienen intervenidas, lo que quiere decir que tardan por lo menos 2 meses en llegar, se las fotocopian, las leen y las desmenuzan, y claro, el tocata, nosotros enviamos el boletín cada 2 o 3 meses. Hacemos un boletín con este contenido, claro, con el contenido del debate, ¿no? que eso se puede ver ahí en nuestra página web, en tocata.info están los boletines, sí. Y ahí ya llevamos 3 o 4 boletines que hablan de este tema y están ahí las aportaciones de los presos, y también hay una categoría ahí que se llama Presos en Lucha, que están todas las aportaciones, todas las huelgas de hambre, todas las incidentes, están ahí, ¿no? Es que cualquiera los puede ver, es como si fuera un archivo, ¿no? Sí. En fin, pero la cosa es que nosotros ahí, desde luego, ya nos están mencionando en todos los autos estos por los que deciden las intervenciones de correspondencia. El tocata lo interceptan cada 2x3, a nuestra dirección remite, ya la tienen controlada y tal, de forma que bueno, nosotros hacemos lo que podemos, pero no, la labor de difusión dentro que estamos haciendo, pues es limitada. Para que la difusión, para que la red de comunicación que se tiene que formar aquí fuera posible, tendría que participar muchísima más gente, y además de forma descentralizada. Nosotros hemos publicado una lista de presos en lucha para que todo el mundo les pueda escribir sin pasar por nosotros directamente, sí. y bueno, y que se llegue a cumplir esa función. Aunque hay quien dice incluso que esta lucha ha fracasado, sí. Nosotros no lo creemos así, yo por lo menos no lo creo así, porque los presos lo que dicen es, si lo dicen explícitamente, ¿no? Sí. Si no luchas, ya has perdido. Si es. Luchas, puedes perder o puedes ganar, y desde luego lo que vas a ganar siempre va a ser dignidad, ¿no? Así es. Entonces, y ellos están dispuestos a continuar como están, o sea, ayunando. Bueno, hay algunos que ayunan 3 días al mes, uno 3 días seguidos, otro ayuna al principio, a mediados y a finales, hay otros que ayunan un solo día, pero vamos, el ayuno es un simple gesto para reconocerse, ¿no? Mientras se llega a algo más, ¿no? En espera de que la lucha se extienda, pero para que se extienda es necesario el apoyo de la calle, ¿no? El apoyo de la calle. Es necesario que pase, pues, como cuando la lucha contra el CIES, con aquello que entonces se llamaba el espacio de lucha, ¿no? Sí. Que haya una red de comunicación, una red completamente informal, espontánea, incontrolable, descentralizada, en la cual, o sea, tú pongas cualquier información y le llegue a todo el mundo, gente que no se conoce entre ella, instantáneamente, y los mensajes se, digamos que van hacia adentro y de dentro afuera, no una sola vez, sino, o sea, una y otra vez, como en andanada, ¿no? Sí. Y esa sería quizá la manera de superar pues los mecanismos del aislamiento, que es lo que se está demostrando aquí con toda claridad, y por eso tampoco, también hay que decir que no es un fracaso, porque se están poniendo a prueba precisamente los mecanismos de la represión, ¿no? Sí. Y se está poniendo en evidencia cómo han ido refinando más y más y más una serie de herramientas, pues las macrocárceles, la dispersión, los CIES y otros programas del Big Data penitenciario, etcétera, etcétera, todos ellos con un objetivo, atomizar a los presos, tenerlos cada uno en su tipo de módulo, completamente separados entre sí, que no haya ningún tipo de comunicación, y que las condiciones para que se cree una comunidad de lucha anticarcelaria en la que participen tanto algunos, o sea, los presos como la gente de la calle, pues esas condiciones para que, o sea, las condiciones para impedir esto, pues han, digamos que han evolucionado mucho y están a pleno rendimiento, ¿no? Pero precisamente por eso, para nosotros, ese es el enemigo a batir, ¿no? Y la única manera, o sea, según nuestros planteamientos, pues si ellos tienen el monopolio de la comunicación y están obstruyendo los canales, digamos, de la comunicación directa, nosotros lo que tenemos que hacer es abrir esos canales y mantenerlos abiertos, ¿no? Y eso es un buen principio, ¿eh? La verdad es que se me ocurren muchas reflexiones mientras hablabas, Fernando. Bueno, voy a poner una aquí al micrófono. Reciente veía en el portal alasbarricadas.org, en la sección vídeos, un documental recién colgado, Abajo los muros. Una de las personas que hablaba, que es un compañero excarcelado de Barcelona, con el tema del 4 de febrero, 4F, pues este una de las cosas que dice, habla que la dignidad y la libertad la había aprendido muy bien en personas presas dentro de la cárcel. Y la verdad es que sí, que también la situación en las cárceles pues es la que estás relatando, pero es verdad también que hay personas dentro que son de una dignidad y de una capacidad de lucha por la libertad muy grandes. Sí, pero porque la dignidad es una cuestión de supervivencia, porque si te comen todo el terreno, entonces no es que te suicides, es que ya estás muerto. Sí. Y entonces, pues ahí es precisamente aquí es de lo que se trata. Esta propuesta viene de gente que está contra la pared, en aislamiento, sufriendo palizas. Sí. Eran, pues, sobre todo dos chavales, el Tony Chavero y el Xavi Corporales, que habían habían salido después de un montón de años, de 20 años que había pasado el Xavi, había salido en libertad, y el Tony se fugó de un permiso, llevaba 18 años preso. Sí. Y no volvió. Y sí, cuando salieron se liaron ahí con el Grupo por Presos de Madrid, es un grupo anticarcelario de Madrid, y participaron en el grupo. Mm. Y tal, y luego, bueno, enseguida volvieron a caer, y claro, cayeron, y como se habían significado, que habían salido en internet y en la radio y no sé qué, denunciando lo que pasaba allí, pues allí, o sea, el recibimiento que les hicieron, creo que era en Navalcarnero, pues era, vamos, que los estaban reventando a palos, ¿no? Y los tenían sancionados y hechos pedazos, además están enfermos y... O sea, estos sufren todo aquello que toca la tabla reivindicativa, lo sufren ellos en carne propia, ¿no? Sí. Entonces, o sea, es que esta propuesta ha sido su reacción, o sea, para seguir siendo seres humanos a pesar de una situación que eso, que te están machacando, ¿eh? O sea, que sí, que no, eso es ellos han, o sea, no solo sobreviven físicamente, sino que sobreviven también, digámoslo así, espiritualmente, ¿no? Este es el tema de la dignidad, ¿no? Mm. Que es como una alquimia, ¿no? Sí. Se pedía también hoy solidaridad con Pedro Escudero Gallardo, en la cárcel de Teseiro, que es una persona también que lleva 25 años presa. Sí. Sí, está muy enfermo. Sí. Y tal, también, sí, y bueno, pues está claro que es un caso, pues, de la reivindicación esta del artículo 104 y 169, que no tendría que estar en la cárcel, ¿eh? Mm. Entonces es una cosa que la está moviendo otra gente y tal, pero claro, nosotros apoyamos todo eso porque es lo que... Y también hay otro hombre que está en Villabona, José Antonio Casasola Astorga, que también es otra es un tipo que ya le han dado la libertad condicional por enfermedad terminal, pero no se la están aplicando, pues porque no tiene familia que lo reciba, y entonces tiene un problema de que le tiene que recibir una institución y no sé qué. ¿Qué demonios pasa? Y el hombre, que está hecho polvo, tiene VIH y un montón de enfermedades más, hasta el punto de que le han dado la libertad condicional, cosa que es muy difícil. La libertad condicional te la dan para que te mueras fuera, no te la dan para otra cosa. Sí. Pues eso, no se la dan. El tío se ha tenido que poner en huelga de hambre y sed, ha tenido bronca con los guardias, la han pegado. Bueno, pues es otro caso, sí. Y estos son... Periódicamente se sabe alguno, pero esos son los que se saben, porque hay a montones, ¿no? A montones que, por ejemplo, nos enteramos de la situación. Por ejemplo, hay otro que se llama Hernández Más, que también está hecho polvo y está constantemente también reivindicando. Se está en cárceles de Madrid, ¿no? Bueno, pues sabemos de él porque envía una carta, porque se pone en huelga de hambre y tal. Encima tiene... O sea, están enfermos, gente que pesa 40, 50 kilos, son esqueletos ambulantes y encima tienen a los guardias encima que los están jodiendo, o sea, los están maltratando. La asistencia sanitaria es un desastre ahí dentro, bueno, por el problema que hay con el tema sanitario, que es muy grave, con el rollo este se supone que las comunidades autónomas tendrían que asumir la competencia de sanidad penitenciaria, pues no la asumen porque no les dan dinero y entonces pues no la asume nadie, entonces se van pasando la patata caliente y los unos se excusan con los otros y los otros con los unos, y ahí tenemos, por ejemplo, el tema de la hepatitis C, que en lugar de darles la medicación que les podía salvar la vida a los que están a punto de morir, porque tienen cirrosis o una fibrosis muy avanzada, pues ahí tenemos que de los 3.000 enfermos gravísimos que hay, o sea, en año y pico, desde que salieron los medicamentos, se han atendido a 600 y pico nada más, porque la institución carcelera no quiere gastarse un duro, incluso cuando le obliga el Poder Judicial, ¿no? Los jueces dictan sentencias diciendo que tiene que pagar el tratamiento la administración penitenciaria y no quieren pagarlo, ¿no? Y solamente se están tratando pues aquellos en aquellas autonomías donde la autonomía pues estira lo suficiente como para decir, bueno, pues ya cobraremos, pero vamos a salvar a estas personas, ¿no? Eso, por ejemplo, esto solamente es un... Bueno, yo es que me enrollo, ¿eh? Sí, no, te iba a parar un poco. Vamos a escuchar un temita, Fernando, y continuamos después de ello, ¿verdad? De acuerdo. Detención de caco, pillar al ratero, atrapar al condenado. Toma cárcel en prisión, Paula, celda, mazmorra y penitenciaría, Talego, Chirona, Marco y Cena. Esta es tu solución a tus problemas. Mientras haya presas, habrán penas. Esta es tu misión, castigar al reo, castigar a su familia, amenazar al mundo entero. Pero tú y yo estamos presos en una sociedad de esclavas, cautivas y reos. Pero tú y yo estamos presos en una sociedad de esclavas, cautivas y reos. Captura de ladrón, aprehensión de chorito, detención de caco, pillar al ratero, atrapar al condenado. Toma cárcel en prisión, cobra celda, mazmorra y penitenciaría, Talego, Chirona, Marco y Trena. Esta es su confusión, él no busca la raíz del problema. Mientras haya riquezas, habrá condenas. Por eso la misión del oprimido es levantar el culo, negarse a lo exigido. Porque tú y yo queremos eso, una sociedad de hombres, mujeres y libertad. Porque tú y yo queremos eso, una sociedad libre, razón de peso. Captura de ladrón, aprehensión de chorizo, detención de caco, pillar al ratero, atrapar al condenado. Toma cárcel en prisión, paga celda, mazmorra y penitenciaría, Talego, Chirona, Marco y... Pero tú y yo estamos presas en una sociedad de esclavos, cautivos y real. Pero tú y yo estamos presas en una sociedad de esclavos, cautivos y real. Capturado el ladrón, detenido el caco, pillado el ratero, descondenado. De la cárcel en prisión y humana vergüenza no es ajena. Conclusión. Dentro de la pena de CM, la vida del preso, por si ya se la mayoría de la seguridad actual, los componentes del hogar funcionan las materias productoras de las condiciones sociales de discriminación. Bueno, continuamos en este asalto a la continuidad en Sinchilik Irratia, en este encuentro que mantenemos con Fernando, compañero que participa de este colectivo de apoyo a personas presas en lucha en las cárceles del Estado español. Fernando, continúas ahí, ¿verdad? Sí, sí. Bien, si te parece un poco, te pediría pues información sobre los centros penitenciarios, la población penitenciaria. En las cárceles, también si quieres añadir los centros de menores y centros de inmigrantes, háblanos sobre, porque la población, yo hace unos años la proporción en el Estado español salía cercana pues también casi a la proporción que hay en Estados Unidos, que es una proporción muy alta sobre la... Bueno, la de Estados Unidos es altísima, pero sí. aquí está la más alta de Europa, o una de las más altas, que son 160, 170 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, bueno, hace unos años la población penitenciaria había llegado al cénit, ¿no? Había 75.000 presos en el 2010, pero luego hubo unas medidas, digamos, que despenalizaron en parte bajaron las penas por tráfico de drogas al menudeo, agilizaron el tema de la sustitución de pena por expulsión para los extranjeros, y entre estas, con estas medidas han conseguido bajar la población penitenciaria en 10.000, de manera que ahora hay entre 60 y 65.000 presos en las prisiones ordinarias, ¿no? Sí. Luego, la verdad es que cifras exactas no tengo, pero en las... igual habrá otros 10 o 15 mil entre las cárceles racistas y las cárceles de menores, ¿no? O sea, que de presos reales, pues sin contar psiquiátricos cerrados, etcétera, pues igual habrá unos 80 mil presos ahora mismo, ¿no? Bien, y bueno, y otro de los aspectos que se dan en las cárceles es el tema del trabajo, que también es una dirección que cada vez se ve más en las cárceles, ¿no? A través del trabajo, ya no redención de penas, sino pues obtención de... No, la redención no existe, lo que existe es una explotación inicua, lo que pasa es que ahí, pues eso, tener un poco de dinerillo para tabaco y aparte... salir del patio, ¿no? O sea, en lugar de estar en el patio tirado, buscándote quizá problemas o hastiado, pues hay gente que prefiere estar metida en talleres, enajenada y con tareas monótonas, repetitivas, pero bueno, aquí se está cobrando muchas veces 1 euro la hora, ¿no? Pero vamos, los sueldos máximos que suelen cobrar, pero a destajo son igual 300 o 350 euros al mes, pero esos son los récords, ¿no? O sea, que lo normal es cobrar 150, 200, ¿no? Eso en cuanto a los talleres productivos que llaman, ¿no? Sí. Que, por ejemplo, las tareas de cocina o de mantenimiento que se trabaja para la prisión, o todavía se cobra menos o no se cobra, ¿no? Entonces, el tema del trabajo penitenciario, aparte es que eso está legalizado, como quien dice, ¿no? Porque aquí se habla mucho de la legalidad y tal, y por ejemplo, el planteamiento de esta propuesta es... Sí, es legalista, es exigir que se cumpla la legalidad, pero la legalidad, como decimos en un artículo que hemos publicado ahí en el Ekintza Susena, echa la ley, echa la trampa, o mejor dicho, echa la trampa, echa la ley. Es decir, que la ley lo único que hace es adaptarse desde los tiempos de García Valdés, cuando se dictó la Ley Orgánica General Penitenciaria, esta que hay, la ley lo único que hace es legalizar lo que ellos necesitan hacer para dominar la situación, para controlar la situación, ¿no? Y desde luego el principio de legalidad es una falacia, o sea, no es que la acción, digamos, del Ejecutivo se ajuste al principio de legalidad, sino que el principio de legalidad se ajusta a las necesidades de la dominación, digamos, ¿no? Y bueno, lo del trabajo, pues es un escándalo, o sea, es eso, es lo que dicen estos compañeros, que lo que llaman ellos reinserción en realidad es degradación, porque lo que te enseñan ahí es aguantar unas condiciones laborales, pues eso, o sea, humillantes, ¿no? Bien, cuando uno de los testimonios de Gabriel Pombo da Silva... Cuando volvió, diríamos, a las cárceles del Estado español, de lo primero que notó es el gran cambio que se había producido, ¿no? Por estos aspectos que hablamos, el trabajo, la actitud de las personas presas. Sí, eso es análogo a lo que ha pasado en la calle, porque lo que ha conseguido, digamos, la institución, pues a través de los módulos de respeto, de las macrocárceles, del refinamiento, digamos, en la clasificación, que llega a la atomización, ¿no?, de eso, de las macrocárceles estas, pues son un régimen modular muy estricto, donde hay un montón de compartimentos estancos que no se comunican entre ellos y la gente está dividida en pequeños grupos y no se puede comunicar entre ella y tal. Aparte de, bueno, de la acción continuada, digamos, de la droga y del tráfico de drogas, que ha destruido completamente la delincuencia, porque todo gira alrededor del tráfico de drogas, que es un negocio capitalista. En fin, la cultura carcelaria, la cultura lumpen, el argot y los valores y tal, pues eso ha pasado a mejor vida. Eso ya no existe, solamente quedan unos cuantos lobos solitarios que continúan hablando como en los años 70 y tienen los mismos valores, pero congelados, porque no los pueden, apenas los pueden poner en práctica. Entonces, pues eso, y bueno, porque en realidad todo va dirigido a que entre los presos no haya comunicación directa, a que no puedan tener nada en común, sino que para todo dependan de la institución. Bueno, es en realidad lo mismo que ha pasado en la calle, pues con los barrios, con la clase obrera y con pues la cultura popular, ¿no? Que todos estamos dependiendo del mercado, del Estado, del espectáculo y del sistema tecnológico, y casi ya no nos parecemos a seres humanos, ¿no? Pues en el talego también se vive eso, ¿no? Sí, como se decía, las puertas de las cárceles se abren y se cierran hacia adentro y hacia afuera, y la verdad es que es un poco, es mirarnos un poco en el espejo. Bueno, vamos a ir terminando, Fernando, y sí un poco nos gustaría que quedara pues un poco qué se espera de la calle y qué emplazamiento podemos lanzar a la población resistente, a la gente también que lucha en las calles. Bueno, esta propuesta, tal como la entendemos, pues los pocos que estamos participando dentro y fuera, creo yo, ¿no? Esa es mi perspectiva, evidentemente. Es una propuesta, la propuesta real, porque las reivindicaciones son pues bastante analíticas y bastante reales, realistas y justas y demás, pero van totalmente en sentido opuesto a la tendencia dominante, ¿no? Y cuando el poder dice que se va a ocupar de la sanidad penitenciaria, que es lo que están diciendo ahora, ¿no? A instancias de Podemos y de gente que estaba en la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía, más a la Queta, que ahora están en Podemos, en el Senado y tal y cual, pues dicen que se van a plantear el tema, pero la respuesta del PP es una reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria, y con la tendencia fascistizante que tenemos, pues a mí se me ponen los pelos de punta de la ley que va a salir, que va a ser una ley de campo de concentración, ¿no? Entonces, el verdadero objetivo de esta propuesta es la apertura del espacio de lucha, es que la propuesta se mueva, ¿no? Entonces lo que habría que pedirle a la calle es que haga suya la propuesta y que intente difundirla tanto fuera, pero sobre todo dentro, y abrir un debate sobre la situación penitenciaria y sobre la manera de enfrentarse a ella, pero un debate que sea al mismo tiempo teórico y práctico, pero sin megalomanía, o sea, empezando por donde, por haciendo lo que realmente podemos y lo que realmente no podemos menos que hacer, si luego queremos hacer algo más, que es empezar a comunicarnos sobre el tema, ¿no? Y sobre todo a comunicar con los presos, porque esta propuesta no se está extendiendo lo suficiente dentro, porque los impedimentos para la comunicación son estructurales, están ahí bien puestos, están funcionando y no se está poniendo la suficiente energía como para desbordarlos, ¿no? Entonces, yo tal como lo veo es que si los grupos libertarios que hay por doquier tomaran esto como cosa suya y empezaran a intentar comunicarse con los presos sobre esto o sobre lo que sea, de alguna manera se crearían las condiciones para luego plantearse una lucha social anticarcelaria seria, ¿no? En lugar de cómo se está planteando ahora mismo en el gueto libertario, porque para esto sí que hay que llamarle gueto, que es una especie de espectáculo, se crean personajes inframediáticos que además muchas veces tienen los pies de barro y la gente pues solamente se interesa cuando se le presenta gente pues como si, no sé, el rollo Hollywood, en lugar de hacer un análisis y darte cuenta de pues eso, de cómo actúa el Estado y cómo actúa nuestro enemigo y buscar la manera de contrarrestar sus ataques y sus amenazas, ¿no? Entonces eso, lo que es necesario es que la gente preste atención a esta propuesta, la conozca, la discuta, la difunda y sobre todo la difunda dentro, que el personal se acerque a las cárceles y que escriba a los presos y que comunique y que se entere de lo que sucede dentro y que le diga a los de dentro lo que sucede fuera y que se rompan, digamos, o sea, que los muros no, o sea, los muros están en pie porque a la gente de la calle no le da por asaltar las cárceles como cuando la Bastilla, o a los de dentro no les da por irse todos para afuera, que si se fueran todos para afuera no habría que los parara, ¿no? O sea, que las cárceles, lo que las sostiene es la fe y la sumisión, ¿no? Bien, bueno, cosas que tú participas. Nosotros aquí en Sinchiliqui Ratia podemos decir que, si no fue la temporada pasada, sí estuvimos, escuchábamos, teníamos enlazado Tocata y Fuga, programa que realizáis, creo que desde Radio Clara. ¿Cómo es ese trabajo? Claro, sí, lo hacemos los sábados de 3:30 a 5, todos los sábados. Bueno, también nos escuchan en bastantes radios, ¿no? Sí. En Garras y Ratia y en el Valle de Sacana, o no sé, en Radio Bronca, en Barcelona, en Radio Ella, en Madrid, en Radio Almaina, en Granada, en Radio Mutante, en Alicante, en Radio Topo, en Zaragoza, en Radio Bala, en Manresa, en Radio Activa, en Alcoy, en Albaida, en Radio Mistelera, en la Marina Alta de Alicante, en fin, no sé, espero no haberme dejado ninguno. Sí, y en Irola y Ratia, en Bilbao. Sí, sobre todo porque un poco el volcado de información que realizáis es exhaustivo. Os lo digo también desde la escucha que realizo. Si este año estamos como un poco, diríamos, replanteando el local y la emisión, como te decía, y os hemos tenido, también os he escuchado pues por los podcasts que mantenéis en la web tocata.info. Sí. Sí, y mira, para este tema, ya que estamos aquí haciendo publicidad, ¿no? Porque aquí no ganamos nada, pero bueno, propaganda, ¿no? Difusión. Pues hemos hecho un artículo que se llama Motivos, condiciones y posibilidades para una lucha social anticarcelaria, un artículo que va acompañado de la propuesta esta de lucha, que se ha publicado en Ekintza Zuzena, ¿no? Sí. Trata pues de la situación penitenciaria, tomando como referencia la lucha contra el CIES, viendo cómo están las reivindicaciones del CIES, pues eso, la lucha contra el CIES, el CIES, el régimen especial, la dispersión, la sanidad, la cadena perpetua, y bueno, también trata el tema este del espacio de lucha, que en aquella época, digamos, fue cuando se descubrió en la práctica este concepto y esta experiencia. Y discute también el tema de la legalidad, ¿no? Del legalismo, que es un terreno que es inevitable pisar, pero que es un poco resbaladizo, etcétera, ¿no? Por si lo queréis leer, es un artículo gordo y sustancioso y de alguna manera hace como un balance de los últimos tiempos, pues, ¿no? Iremos a él. Bueno, Fernando, pues terminamos, le vamos a dar punto final a este encuentro radiofónico. ¿Alguna cosilla nos queda por ahí? No, yo creo que ya me he exprimido yo, sí, todo lo que he podido. Muy bien. Que nada, pues muchas gracias por la oportunidad de decir todo esto y nada, que aquí estamos y que para lo que haga falta y eso, a seguir haciendo red, ¿no? Y ahí estamos hasta derribar los muros de las prisiones. Un abrazo, Fernando, otra vez, y nos vemos en las luchas. Venga, salud. Salud.